COVID mortales. ¡Wow! Salud. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica, nuestro compañero Julio Pardo. Y a través de www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos, en la ciudad de Buenos Aires, nuestro compañero Nacho Álvarez González. Sabes que podés comunicarte con nosotros a través de mensajes, el 153-181-3126, a través de nuestro Facebook, OidMortales2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, y si no, a través de nuestra página, www.oidmortales.com.ar. También volvés a escucharnos los días martes y los días sábados a través de la retaguardia, en el horario del mediodía. Puedes entrar a la página de la retaguardia y verlos y escuchar los programas en vivo y las repeticiones, si por ahí no pudiste estar en ese día. Y también, Luis, nos pueden sintonizar, escuchar o como quieras. Sí, por Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa, nos pueden sintonizar los martes a las 20 por www.rnma.org.ar, los van a escuchar los miércoles a las 20, y Radio Nehuem, www.radionehuem.radio12345.com, los martes a las 20 horas. Bien, hoy, lunes 27 de junio, tenemos dos entrevistas programadas. Una es con Liliana Vázquez, ella es psicóloga social, payasa hospitalaria. Vamos a hablar de una obra de teatro que se hace acá en la ciudad de Buenos Aires, pero algo muy especial que sucedió ayer en esta obra de teatro del Teatro 25 de Mayo, ahí por la Avenida Triunvirato. Así que en un ratito ya estaremos con ella charlando de qué es lo que pasó en el Teatro 25 de Mayo del barrio de Villa Urquiza de la Ciudad de Buenos Aires. Y Luis, la otra entrevista. Y vamos a hablar con la ingeniera María Eva Kutsovicis, que ella integra el Observatorio del Derecho a la Ciudad, y queremos que nos cuente un poco esto que la RETA ha avanzado a pasos agigantados en la Ciudad de Buenos Aires con su transformación, que para nosotros es la destrucción de la Ciudad de Buenos Aires, y más precisamente en este caso, en el casco histórico de la Ciudad de Buenos Aires, en el barrio de San Telmo, donde un lugar emblemático, un lugar justamente histórico, donde incluso hasta está protegido por leyes, ha avanzado en una serie de modificaciones donde además también lleva muchos trastornos a las y los vecinos de esa zona de nuestra ciudad. Así que María Eva nos va a comentar un poco cómo se está llevando este reclamo en contra, ¿no? De que avancen con esta obra. Bien, si le parece a Nacho, entonces vamos a poner la primera pauta, lo que corresponde, porque en un minutito ya estamos con nuestra primera entrevistada, Liliana Vázquez, ¿sí? Soy lo que dejó. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardecer. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Las políticas públicas no siempre son tan públicas. Luis Angió bucea entre proyectos y archivos. Y chapotea sobre sillones atornillados. Escúchalo en Oíd Mortales. Muy bien, y acá en Oíd Mortales. Ya estamos conectados con Liliana Vázquez. Yo les contaba que es psicóloga social. Atenti con esto, payasa hospitalaria, ya la quiero, sí. Que alguien que se presente como payasa hospitalaria, yo, Luis, ya está, ya la quiero. Y directora del teatro comunitario Los Villurqueros, que algo tiene que ver con Villa Urquiza, pero la verdad que yo no la conocía a Liliana, la conocí ayer porque me avisaron a último momento que algo iba a suceder el 5 de mayo y yo dije... ¿Qué está pasando, muchachada de la Zarip? ¿Qué está pasando en nuestra sala querida de la Zarip del Hospital Pirovano? Así que bueno, estas cosas hacen que hoy la conozcamos a Liliana, que vayamos a charlar de esto que ha pasado, y ya te aviso, Luis, que el domingo que viene o el otro, a lo mejor la conocemos personalmente. Perfecto. Así te digo, ¿eh? Pero vos reservate algún domingo para salir. Vos pagás la cena, yo apago el teatro, ¿sí? Bien. ¿Qué tal, Liliana? Mucho gusto. Buenas noches. Acá Luis Angió y Cristina Varela te saludamos. ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, gracias por invitarme y por invitarnos, porque Villurqueros es un colectivo, no soy yo sola. Hay casi 60 personas detrás mío o conmigo, al costado mío, mejor dicho. Y bueno, es eso, un grupo de teatro comunitario, que además hacemos... clown hospitalario o payasos hospitalarios, y bueno, es nuestro orgullo presentarnos también con nariz roja de vez en cuando. Qué bueno, qué bueno. Y Liliana, contame la obra que se está desarrollando ahora en el Teatro 25 de Mayo, ahí en la Avenida Triunvirato al 4400, los domingos a las 20 horas, ¿verdad? Contame, es una obra que se llama algo así como Margarita en el Tornú. Yo pensé en el Hospital Tornú, porque a mí me dicen Tornú y a mí me... Bueno, yo trabajo en un hospital, ¿qué va a ser? Pienso en el hospital. Es que nació esta obra, nació como una escena cortita para los 100 años del Hospital Tornú, que se nos ocurrió como payasos hospitalarios hacer dentro del hospital una escena de la fundación del hospital que tenía que ver con la tuberculosis, y en el año 1904. Entonces, además, yo trabajo en el Hospital Tornú, ya estoy próxima a jubilarme, el mes que viene presento la jubilación, así que estoy ahí. Y bueno, esta escena nació así, y con elementos que tenía que ver desdramatizar la enfermedad también, y bueno, también jerarquizar el rol del hospital público. Y bueno, entonces nace Margarita en el Tornú como un homenaje. Hace, ya te digo, mucho tiempo que se hizo esa escena, y ahora con la pandemia se nos despertó esto de, bueno, ahora cobra otra dimensión, pero vamos a seguir haciéndola en el año 1904, porque esa lejanía nos permite el juego también con el público y esto, desdramatizar. Para poder, bueno, ubicarnos y también pararnos frente a una enfermedad como esta, como esta pandemia que se nos ha venido encima y que tanto mal nos causa y nos ha causado, ¿no? Entonces, bueno, tratar de volver a encontrarnos con humor, pero con reflexión también, si uh-huh. es que sirve la obra para reflexionar un poco, sobre todo sobre el valor de defender la salud pública, lo que es el hospital. Yo trabajo en el Tornú, por supuesto, pero amo la salud pública, como amo la educación pública y uh-huh. todo lo que tenga que ver con lo que transita la gente, el pueblo, que uh-huh. es esto, ¿no? Y anoche fue una función especial, porque al final de la función... hubo, digamos, como una personalización sobre la dedicatoria, ¿no?, de la función de ayer. Contanos bien, porque Luis mucho no sabe, yo me enteré medio último momento, justo ayer no me sentía muy bien porque de última, nada, agarraba la cartera, el saquito y allá me iba, digamos, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó ayer en la obra que ustedes hacen, Margarita en el Tornú? Bueno, lo que pasó fue que nosotros trabajamos mucho con la gente, con el vecino. Y los vecinos, cuando se enteraron que íbamos a hacer esto, se acercó gente que transitó por el Hospital Pirovano y nos contó de esta sala, de la Sarit, de todo lo que habían hecho y lo que hacen en la actualidad. Y bueno, nos pareció que valía la pena el homenaje. Nosotros, después de cada función, tenemos la costumbre de, con esta obra, hacer un homenaje, porque Villurqueros cumplió 20 años, ahora en mayo, y decidimos que en cada función se la íbamos a dedicar a personas destacadas de la comunidad, que nos han hecho y nos hacen bien, y que nosotros estamos ahí a veces un poco distraídos. Y decidimos que esta vuelta fuera el hospital Pirovano, porque un vecino nos contó que había sido no solo salvado, sino acompañado a restaurar su salud, ¿no? Con esta sala tan importante, con este trabajo multidisciplinario, que realmente vale la pena aplaudir. Yo creo que, y bueno, lo que decidimos fue eso, dejar de aplaudir en el balcón y aplaudirlos en el teatro. Y verles la cara, porque es diferente cuando uno dice, ah, bueno, aplaudo, pero no los conozco. Entonces, así era conocer por lo menos a un sector y brindarles un homenaje que es desde la gente de la comunidad, porque Villurqueros es eso, somos vecinos que hacemos teatro con un significado territorial, Comuna 12, Comuna 15, estamos... Bueno, en nuestro territorio, ¿no? Y ese significado tiene que estar en cada obra que hacemos. En Bien. Este caso, salud pública. Bien. Sí, ayer, bueno, me mostraron algunas de las imágenes, te habrás dado cuenta que esta sala Sarip, de la cual hemos hablado mucho en el programa, la mayoría de la gente son chicos y chicas muy jóvenes, profesionales todos, kinesiólogos, psicólogos, fonoaudiólogos, trabajadores sociales, bueno, comandados por la doctora Mariela Rodríguez Ruiz, y que realmente le han volado la cabeza a más de uno dentro del hospital. No solamente fue para afuera, sino que fue una sala revolucionaria para adentro, ¿no? Esto de darle el alta a un paciente con una fiesta, con una despedida, con un timbre que tocan y nada, y es como la salida triunfal, ¿no? De un ganador. Me emociona mucho porque es la humanización de profesiones que tienen que ver con la salud, porque el que transita la enfermedad, el que está el paciente, necesita esto, necesita, por eso, bueno, nos dedicamos también a ser payasos hospitalarios, para empezar a hablar desde ahí, desde lo afectivo, desde el acompañamiento, y ustedes lo han logrado y lo logran, y esto es una maravilla. Y veíamos, bueno, toda la cantidad de gente joven, sí, que se está formando con esa idea también, ¿no? De que el paciente es un ser humano y que está tan, tan vulnerable, que necesita este abrazo y este mimo. Entonces ustedes también necesitan recargar las pilas con el mimo y el abrazo. Porque sí, da bueno, mucho. Dan, igual sabes entonces, que esta sala tiende a desaparecer en breve, ¿no? Lamentablemente. Mira, lamentablemente desaparecen muchas cosas en esta época y en estas épocas. Te digo porque, bueno, yo soy fundadora de la Juegoteca del Hospital Tornú y también este tema que se aprovecha la pandemia para que estamos distraídos y como, bueno, no cumplía una función en ese momento tan precisa porque no podíamos ir a donde estaban las personas que necesitaban este dispositivo, que es raro en un hospital público que haya juegotecas, pero las hay, porque también hay claro cosas que están invisibilizadas y qué roles cumplen, ¿no? Y bueno, entonces empiezan a desaparecer. Y lamentablemente la gente no lo sabe. Entonces tal vez estas cosas hacen que la gente sepa que hay ahí en el hospital cuántas cosas hay creadas, ¿no? Tal cual. Que cumplen una función. Y bueno, Bueno, no, no vamos a hablar de todas esas cosas que nos duelen tanto, pero sí, sí es necesario hablar, sí es necesario. Tal cual. Sí. ¿Qué tal, Liliana? No, yo estaba escuchándote y buscando los antecedentes de ustedes, que usted, vos misma decís que crearon este grupo en el 2002. No es casual tampoco, fue en un momento de mucha crisis en el país, donde hubo que recomponer lazos solidarios, ¿no? Con mucha penuria de la mayoría de la población. Ustedes también fueron parte allí de la asamblea de Villa de Triunvirato, ahí estaba en el viejo bar en Triunvirato, ideal, casi al lado de la vía, ¿no? Claro, nosotros nacimos en la puerta del teatro, pero en la plaza, digo, primero en la plaza, porque la asamblea se hacía en la plaza. Claro, las asambleas se hacían en la plaza. Después fue que un grupo toma ese espacio, pero era a cielo abierto. Para funcionar directamente, claro. Claro, era a cielo abierto. No es casual lo que vos decís, en un momento de lo peor, como ahora, que haya personas en la salud pública, en el arte, en la cultura, que hayan se hayan atrevido a buscar los lazos solidarios para en una etapa tan mala como se estaba viviendo en ese momento, por lo menos darle una bocanada de decir, bueno, no todo está perdido, ¿no? Yo creo y soy una convencida de que nos salvamos todos juntos o no existe, ¿no? Esto que decía Oester, el héroe solitario no existe. Y bueno, un poco el trabajo fue ese, de decidir poner lo que uno sabía al servicio. Nosotros venimos de la formación teatral con mi esposo y con gente que ya no está, lamentablemente, Mariela Pacheco y López Vidal. Veníamos de una formación de teatral y también de resistencia, porque soy una mujer grande, tengo 67 años, así que imagínate todo lo que hemos vivido y mis compañeros también. Así que todo esto, dijimos, lo ponemos al servicio y nace ahí Los Villurqueros con un propósito, no solo de reconstruir ese tejido social barrial, que hacer lo posible para que el arte tenga esta función de restaurador, de alguna manera, de una partecita y transformador, sino que también, aparte de esto, empezar con una tarea muy significativa, que fue la recuperación del Cine Teatro 25 de Mayo. Claro. Entonces nacemos en la puerta de un teatro, mostrándole a los vecinos que era necesario salvarlo, y los vecinos respondieron, porque en ese momento había mucha efervescencia, pero también, porque no solo la efervescencia, sino también la decisión política de restaurarlo, que fue, en ese momento tuvimos la suerte de que nos escuchara, estaba en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estaba Aníbal Ibarra, Gustavo López era el secretario de Cultura. Y bueno, sí, escucharon el reclamo, también insistimos mucho y los volvimos locos, pero escucharon el reclamo, no fue solo magia, ¿no? Y eso hizo que ese teatro fuera recuperado. Pero nosotros también, jugamos un rol importante como actores, hicimos... ¿En qué año fue que se cumpla la ley del teatro? ¿En qué año se cerró el cine? Mira, el cine se cerró en los 80. Claro. Y a partir de ahí hubo algunas como aperturas muy, muy esporádicas, y hasta que se cerró definitivamente, y después, bueno, ya estaba sujeto a la venta, negocio inmobiliario. Ahí evitamos que entrara una discoteca, un templo. Nosotros en una obra contamos por todos los avatares que pasamos con el teatro, y bueno, se evitó todo eso. Y hoy es un teatro sostenido por Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, porque es imposible sostenerlo si no de otra manera, declarado patrimonio histórico, y bueno, y los villurqueros nos quedamos del lado de adentro y somos artistas residentes del Teatro 25 de Mayo, junto con el Coral Urquiza, que también tuvo un rol en la recuperación, y ahí estamos. Bien. Seguimos. O sea, los podemos ver o los podemos seguir viendo los domingos a las 20 horas. Y para sacar entradas, yo ya estuve viendo, uno puede entrar directamente, pone Teatro 25 de Mayo y ya sale el teatro y se pueden reservar y demás. O sea que nos quedan dos domingos, ¿verdad? El domingo 3. Domingos quedan y digo que las entradas son gratuitas, se reservan por alternativa teatral, porque la verdad que agotamos. Ayer hubo 450 personas. En cada función es más o menos la cantidad de personas que entran en el teatro, lleno total, y nos sorprende y nos alegra. Es una costumbre que cada vez que está villurquero, la gente, es como uno se siente el barrio y querido, y la gente viene. Uh-huh. Está bien, viene. Para participar del grupo villurqueros, ¿hay alguna opción? ¿Está abierta, digamos? Charlas de integración, hay talleres gratuitos también para integrar, para que la gente sepa, por empezar, que es un grupo de teatro comunitario, que no es un grupo competitivo, es un grupo que trabaja cooperando unos con otros. Es muy difícil, hasta que se entiende y la gente ya participa de una manera comunitaria. Ya sabemos. La fábrica que estaba en Villa Pueyrredón, tiene que ver con la desindustrialización del país, y que era un ícono, una fábrica de los 90, cerró, pero que ya venía bastante siendo desmantelada, y nos pidieron que contara, y porque para desindustrializar el país corrió mucha gente joven. Vamos a esa historia, siempre tratando de contar y a la vez un poco tratar este dolor tan grande que hemos atravesado, para no perder el hilo de la historia, para mirar el pasado y ver cómo nos reconstruimos, porque negarlo es volver a cometer el mismo error, ¿no? Uh-huh. Ya lo creo. Es la historia. Lo que pasa es que Grafa tiene una producción muy grande y es bastante difícil, porque somos muchos, y hay muchas cosas que contamos, y además tenemos música, y la obra tiene una música original, que la hizo Martín Schober, que es un músico de excelencia, y bueno, ahora solo para grabar el máster de la música nos sale 500 mil pesos, a un grupo que somos autogestionado. Así que cada moneda que se pone en la gorra cuando la gente sale del teatro, nosotros la estamos guardando para hacer Grafa. Claro. ¿No tienen subvención ustedes ahora con la... Bueno, ahora prorrogaron la ley que la querían liquidar, sí, en diciembre, ¿no? Es bastante difícil porque, digamos... Sí, el teatro comunitario... Lo que nos dan para los proyectos de teatro comunitario es mínimo. Nosotros somos punto de cultura, lo estamos tramitando también por puntos de cultura, pero vos sabés que la cultura está muy desfinanciada, por más que nos protejan mucho, está absolutamente desfinanciada, y eso es terrorífico. Uh-huh. Pero entonces, bueno, nosotros lo que hacemos es... peso que nos dan, lo guardamos, o bueno, la producción es cara de una obra que tiene, en Margarita tiene 30 actores en escena, actores vecinos, actores, y un vestuario que es increíble para un grupo de teatro comunitario, autogestionado, y bueno, todo eso, escenografía, vestuario, es costoso, es muy costoso. Uh-huh. Y también no podemos hacer cualquier cosa, porque nosotros estamos en un lugar muy especial y respetamos mucho el escenario, aquel que nos toque transitar, porque podemos estar en una plaza, como en una escuela, como en cualquier lugar. Lo respetamos mucho, el espacio escénico donde va a venir la gente a compartir con nosotros. Bueno, estamos hablando con Liliana Vázquez, estamos hablando de una obra de teatro que tenés que ir a verla al Teatro 25 de Mayo, Margarita en el Tornú. Nos quedan dos domingos, domingo 3 y domingo 10 de julio a las 20 horas. Reserva tu entrada porque se agotan. Lleva algo de plata para poner en la gorra. No te hagas el vivo. No importa. No, aunque sea, un poquito. Y seguramente, si no es este domingo, el otro, vamos a ir con Luis. ¿Te parece, Luis? Y después sí, vamos a ir a ver Grafa también. Por supuesto. Que ya nos gustó. Y le vamos a ir dando difusión como para, bueno, en estos pequeños espacios también, que no son los grandes medios. Te cuento una cosa. Grafa fue declarada de interés cultural en la Ciudad de Buenos Aires cuando la hicimos. Ajá. Y el grupo está declarado de interés cultural en la Ciudad de Buenos Aires. O sea, ya tenemos dos obras declaradas de interés cultural, Grafa y Avanti la Villurca, que fue la primera obra que hicimos, completa, una obra que dura 1 hora 20. Y bueno, las dos fueron declaradas de interés cultural. Así que cada vez que nos presentamos tratamos de ser muy respetuosos de nuestra trayectoria y de nuestro barrio, nuestra identidad, que es Villa Urquiza, Comuna 12, tratar de, yo digo, de llevar el barrio como flor en la solapa, ¿no? Esta cosa de tener el orgullo de donde salimos. Esperemos que nos llegue la transformación por el barrio de Villa Devoto. Urquiza. De Villa Urquiza, perdón. Bueno, me relacioné estamos con Villa al lado. Con Villa Devoto porque ahí le llegó la transformación con el circuito del vino, donde quieren en una escuela en la CECI sacar un palacio hermoso para hacerlo museo del vino. Bueno, a nosotros nos tocó defender el teatro, pero también ahora estamos defendiendo todos los terrenos de la estación. Claro, y sí, hay lugares de la estación que son, para mí, que soy una agarrada a la historia, es para el patrimonio histórico, no se puede demoler, no se pueden hacer edificios, estamos en esa hora, todo lo que son los terrenos de la estación, que se conviertan en espacios verdes, que Villa Urquiza prácticamente no tiene espacios verdes. Así como están peleando los vecinos de Colegiales, de Caballito, en todos los espacios de ahí de la zona lindera a los terrenos ferroviarios. Pero bueno, yo creo que hay que ir juntando todo, porque por ahí a veces de a uno no, de a barrio a barrio, hay que en algún momento amalgamarnos y salir todos juntos. Sí, no hay que dejarse vencer, hay que seguir trabajando. Es así. Liliana Vázquez, un placer conocerte, nos conocemos personalmente seguramente en pocos días. Gracias por ayer, por la Sarip, por mis compañeros y mis compañeras que trabajan y que hicieron un espacio de salud distinto a los que veníamos acostumbrados y acostumbradas a tener. Así que bueno, muchas gracias por este rato. Gracias a ustedes, un placer conocerlos, gracias. Gracias, chau. Bueno, Nachito, ¿nos vamos? ¿Con qué nos vamos, Cris? Con un temita musical, vamos. En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir. A la humilde expresión, enfrentad la adversidad, con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar. De cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera, tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego! ¡Para el más grande del mundo! Fue deseo de Dios crecer y sobrevivir. A la humilde expresión, enfrentar la adversidad, con afán de ganarse acá. cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar. De cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. A poco que debutó Maradón, Maradón. Claro, se fue quien corrió Maradón. Su sueño tenía una estrella llena de gol y gambetas. ¿Nos escucha? El hermano de Dios, Rodrigo, ahí estamos. Bueno, recordándolo, ¿no? Alguien que se murió hace unos años y la verdad, no, pareciera que fue ayer, digo yo, ¿no? Recordándolo un poquito. Bueno, muy linda la nota con Liliana Vázquez, así que recuerden, Teatro 25 de Mayo, Avenida Triunvirato 4444, acá en el barrio de Urquiza, domingo 20 horas. Quedan dos domingos de esta obra, Margarita en el Tornú. Después ya daremos difusión cuando sea Grafa, ¿sí? ¿Te parece, Luis? Perfecto. Una fábrica inmensa. Yo recuerdo esa fábrica, así por Villa Porredón, casi llegando a la General Paz, ¿sí? Y, bueno, festejando el 20 aniversario de los Villurqueros, que es un grupo de teatro comunitario. No sé si ahora, porque la verdad que tengo tantas cosas, Luis, pero yo siempre quise hacer teatro en algún momento. Supongo que por ser de Coghlan me recibirá también. Sí. Estamos cerquita, somos vecinitos. Así es. Bien, vamos entonces a una pauta y ya nos ponemos para presentar a la próxima invitada, ¿te parece? Perfecto. A las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Hasta las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Y seguimos en Oíd Mortales. Tenemos una próxima invitada, Luis. Sí, ya está comunicada con nosotros. María Eva Kutsovicis, ella es ingeniera y integra también el Observatorio del Derecho a la Ciudad y el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, porque, bueno, hace ya un tiempo que se viene reclamando los vecinos del barrio de San Telmo contra este plan del gobierno de la ciudad de transformar lo que sería el casco histórico allí en San Telmo, en Montserrat. Así que, bueno, nada, la vamos a escuchar a María Eva para que nos cuente de qué se trata, cuál es este plan de la RETA y cómo se los está contraponiendo y con qué actividades, ¿no? ¿Cómo te va, María Eva? Cristina y Luis, te saludamos. ¿Qué tal? Buenas noches, Luis, buenas noches, Cristina, buenas noches a todas y a todos. Muchísimas gracias por el espacio y por la invitación. Bien. ¿Qué nos podés decir de esto? ¿Qué están haciendo para contrarrestar, si se puede contrarrestar, este engendro? Porque yo a veces paso por ahí, la verdad, además de que como está en obra, están las calles cortadas, uno no sabe para dónde agarrar, tiene que dar 5 cuadras a la redonda para agarrar una cuadra, pero bueno. ¿Cómo es esto? A ver, en el marco de la transformación no para, ahora el gobierno porteño avanza con el casco histórico de la ciudad. Justamente una zona de la ciudad que no debería transformarse, sino que debería preservarse. El gobierno está interviniendo en el espacio público y en el transporte público, en los barrios de San Telmo y de Montserrat. Y estas intervenciones lo que están es acelerando el proceso de expulsión de las familias que residen en los barrios históricos y también de los pequeños comerciantes. ¿Cuál es el objetivo del gobierno porteño? Transformar el casco histórico en un gran polo gastronómico destinado fundamentalmente al turismo. Fue a fin del año pasado cuando el gobierno anunció el plan de renovación del casco histórico. Uh-huh. La idea del gobierno porteño es intervenir en toda la zona que está comprendida por Avenida de Mayo, Avenida Garay, Avenida Paseo Colón y Tacuarí. Básicamente, ¿en qué consisten estas obras? En readoquinar calles que el propio gobierno había desadoquinado y asfaltado hace unos muy pocos años, sí. Nivelar las veredas con las calles, ensanchar las veredas e instalar lo que se denominan bolardos, que son esa especie de balas que podemos ver en otros lugares de la ciudad, uh-huh. Que además han generado accidentes a peatones y a ciclistas. Esta lógica es una lógica repetida, ¿no? Avanzar con la destrucción de la historia, de la identidad, de la morfología de los barrios porteños, hacer que cada vez sea más difícil reconocernos en barrios completamente transformados, como en el caso de San Telmo, por la irrupción de torres ilegales, porque aparecen grandes cadenas comerciales, o por la uniformidad del espacio público, con esta lógica de nivelar las calles con las veredas y colocar estos bolardos. Este espacio público lo podemos ver en el barrio de Palermo, lo podemos ver en Microcentro, lo podemos ver en Boedo y ahora en el casco histórico. La verdad es que la pandemia profundizó la disputa por el uso del espacio público entre la actividad gastronómica y la posibilidad de habitar los hogares. Acá en San Telmo, yo soy vecina de San Telmo de hace casi 30 años, el uso del espacio público por parte de la actividad gastronómica está totalmente fuera de control y de regulación por parte del gobierno porteño. Hoy, como contabas recién, Luis, es prácticamente imposible transitar algunas zonas de San Telmo, uh-huh. Porque las veredas están completamente ocupadas y aún las calles con la actividad gastronómica, porque la contaminación sonora que esta actividad sin regulación implica es absolutamente permanente durante todas las noches, durante los fines de semana. A esto hay que sumarle todo el impacto ambiental en el desmanejo en términos de políticas de residuos, y esto lo que ha generado es que muchas familias se mudaran y que otras vean muy deteriorada su calidad de vida. Y el gobierno, además de plantearnos esta lógica de ensanche de vedera, nivelación y colocación de bolardos, lo que nos plantea es reordenar el sistema de transporte público. Es decir, trasladar la totalidad de las líneas de transporte público que hoy tiene el barrio de San Telmo al Metrobús de 9 de Julio o al Metrobús del Bajo. Nosotros en este momento tenemos 4 líneas que recorren nuestro barrio, que es el 22, el 24, el 28 y el 126. Estas líneas que recorren San Telmo van a ser trasladadas a los metrobuses. Es decir, que para poder acceder al transporte público, las y los vecinos de San Telmo vamos a tener que trasladarnos en algunos casos hasta 10 cuadras. El gobierno porteño está pensando en una política de transporte público creyendo que la totalidad de los habitantes del barrio histórico son personas que no tienen problemas de movilidad o que, por ejemplo, podrían trasladarse en bici. La verdad es que este proyecto, además, enmascara un gran negocio, que es la segunda etapa del Metrobús del Bajo, una obra absolutamente innecesaria que va a desarrollarse desde la Avenida Independencia por Avenida Paseo Colón hasta La Boca. Una obra que, dicho por el propio gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, solo nos va a ahorrar 3 minutos de viaje, pero que el costo solo de los paradores de esta segunda etapa del Metrobús del Bajo tendría un valor equivalente a construir 3 nuevas escuelas. Ahora bien, sí. Esta segunda etapa del Metrobús del Bajo ahora parece tener sentido en esta lógica de peatonalizar, ¿sí?, buena parte del casco histórico y retirar el transporte público hacia este metrobús. Claro, ahora son bien, 7 cuadras que cortan prácticamente para el transporte público. Exacto, entre la avenida 9 de Julio y Paseo Colón tenemos 7 cuadras, y además uh-huh. La parada no está justo a la altura, ¿sí?, de donde ingresa nuestro recorrido, podemos en algún caso tener que trasladarnos 10 cuadras para poder acceder al transporte público, y el gobierno no ha previsto ninguna alternativa a esto, insisto, pensando que quienes habitamos en el barrio histórico tenemos plena movilidad. Uh-huh. La verdad es que además, para hacer esta segunda etapa del Metrobús del Bajo, el gobierno porteño mutiló 70 árboles y además demolió un edificio histórico, sí, que es el edificio de la Escuela Taller del Casco Histórico. Uh-huh. Por eso es que, a partir de todo este avance, un avance además inconsulto por parte del gobierno porteño, acá en San Telmo comenzamos a organizarnos. Bien. Y yo estaba pensando, ¿no? Porque además del transporte público, en esas, no sé cuántas son, 20 manzanas, 30 manzanas. Mira, el área que está definida por, como les decía recién, Avenida de Mayo, Avenida Garay, Avenida Paseo Colón y Tacuarí, son 72 cuadras. Sí, 72. Infierno. Sí, sí. Ahora, bueno, ahí adentro, en ese perímetro, viven personas. Además de vivir personas, hay negocios. Mucha de esa gente debe tener autos. ¿Dónde los ponen ahora? Si eso va a estar peatonalizado y no se va a poder estacionar. A ver, desde ya que se avanza sin tener ningún tipo de planificación, entre otras cosas, respecto, por ejemplo, a qué va a suceder con los automóviles particulares. Yo estoy de acuerdo que tenemos que desalentar el uso del automóvil, tenemos que pensar en usos más sostenibles para el transporte público, pero lo que no podemos hacer es, de pronto y de manera inconsulta, plantearnos la peatonalización de un barrio de la ciudad sin darle alternativa a las familias que hoy son residentes de estos barrios. Seguro. Sí, porque, a ver, lo que vos decís, yo también estoy de acuerdo. Hay que desalentar el uso del automóvil en las grandes ciudades. Ahora, el que lo tiene que tener en algún lado, no se lo puede meter en el dormitorio el auto, lo tiene que parar en algún lado, y si no hay ni siquiera plazas de estacionamiento o lo que saldrían, ¿no? Por ejemplo, totalmente. Todos estas, con estos convenios que se firmaron de ceder grandes extensiones de terreno para el negocio inmobiliario de grandes torres, se hubiera fomentado la posibilidad de construir cocheras, tanto subterráneas como de varios pisos, para que el barrio tenga o en otros barrios, porque ya el problema del tránsito y del estacionamiento en la ciudad, ya ahora con lo nuevo que se votó la semana pasada, va a ser terrible para estacionar. Sí, lo cierto es que en San Telmo es muy difícil encontrar una cochera, aún para quien hoy puede pagarla. Claro. Por lo tanto, lo que sucede es que de pronto, si vos no tenés una cochera, no tenés un lugar en donde estacionar el auto, podés pasar horas dando vuelta alrededor de San Telmo para encontrar un lugar para estacionar, sobre todo los fines de semana, en donde hay plena actividad gastronómica, o también durante la semana, en el horario de la noche, en el horario que funcionan los bares y los restaurantes. Sí. La verdad es que este avance del gobierno, de manera absolutamente inconsulta, arrasando, ¿no?, con nuestra historia, con nuestra cultura, con nuestra identidad, ha hecho que San Telmo se ponga en alerta. Y ya venimos hace varias semanas reuniéndonos, nos estuvimos juntando en el Centro Cultural Pepa Noia, hemos podido elaborar un documento en donde poder fundamentar por qué no estamos de acuerdo con estas obras, por qué no estamos de acuerdo con este avance del gobierno porteño en lo que nosotros denominamos los barrios históricos, y hemos hecho una importantísima movilización la semana pasada. Justamente ha sido en el marco de esa movilización que hemos podido visibilizar lo que está sucediendo hoy en el barrio de San Telmo. Claro. Y además de toda esta, esta movida así vecinal y demás, ¿se están haciendo algunas acciones legales o no? A ver, en el marco de nuestra campaña en defensa del barrio histórico, hemos comenzado hace semanas a juntar firmas de apoyo a una acción judicial. Así que ya tenemos juntadas cientos de firmas, la verdad es que nos acompañan artesanos, pequeños comerciantes, las familias del barrio, justamente para rechazar este avance del gobierno porteño. La idea es poder juntarnos este próximo viernes, este viernes a las 19 horas, nuevamente, en el Centro Cultural Pepanoia, en Brasil 444, para poder delinear la estrategia judicial. La idea es poder acudir a la justicia para frenar estas obras, que además no han tenido ninguna evaluación acumulativa de impacto ambiental, además de no contar con ninguna instancia democrática de participación. Así que la siguiente etapa va a ser, sin duda, recurrir a la justicia. María Eva, una última. Vos que vivís en el barrio, ¿no? Más allá de toda esta actividad, bueno, institucional, con el Observatorio del Derecho a la Ciudad y sí, demás. Sí, sí, sí. Como vecina, tus vecinos del barrio, ¿cómo lo viven? Por ejemplo, los comerciantes que no se van a ver beneficiados por un barcito, por una cervecería, por un restaurante, sino que son laburantes que tienen un kiosquito o tienen una mercería o negocio de barrio, va. ¿Qué dicen ellos? Bueno, la verdad es que el pequeño comerciante, el comerciante histórico del barrio, el que tiene la verdulería, el que tiene la zapatería, el que tiene, ¿sí?, la pequeña mercería, lo que está viendo es que el valor del alquiler que hoy está pagando va a aumentar, porque justamente este proceso de turistificación lo que genera es un aumento brutal del valor de los alquileres. Por eso es que esos pequeños comerciantes están dándonos apoyo, nos están acompañando, nos han acompañado en la movilización de este último jueves. Perfecto. Bueno, María Eva, te agradecemos. Vamos a seguir este, como tantos otros temas de la transformación de la reta y de la destrucción para nosotros. Exacto. Y bueno, cuando surjan otros temas que hay, y este mismo, a ver cómo va avanzando a favor de las y los vecinos, nos seguimos manteniendo en contacto. Te agradecemos la comunicación. No, muchísimas gracias por el espacio siempre y desde ya a disposición. Muy buenas noches. Chao, buenas noches. Para Cristina, para vos, Luis, para todos y para todas. Gracias, chau, chau. Gracias. Oíd Mortales. Salud, tercerización, clínicas, gobierno, negocios, gestiones, ciudad. Conduce Cristina Varela. Producción general y coconducción de Luis Angió. Oíd Mortales. Los lunes a las 20. En el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Y estamos terminando este programa de Oíd Mortales. Nos vamos a ir con un tema de otro que cumplió años en este caso, que es Paul McCartney, que nos puede gustar más o menos que John Lennon, que podemos estar políticamente más de acuerdo que John Lennon o con Paul McCartney, pero que no deja de ser un icono con 80 pirulos, que la verdad está fenómeno este hombre, el Paul. Así que nos vamos a ir con un tema icónico, de Banda en Fuga, como para que ustedes lo puedan disfrutar. Yo también quiero saludar a mis compañeras y mis compañeros psicólogos y psicólogas sociales, que fue su día. También a todos los que hacen y hacemos mosaiquismo, que también fue nuestro día. Y a mis compañeras y compañeros médicos y médicas otorrinolaringólogues, especialmente a la doctora Marrela Rodríguez Ruiz, al doctor Darío Reutemann, que alguna vez ha sido parte de este programa. Uh-huh. Así que nada, saludarlos a todas y a todos los otorrinolaringólogos y naringólogas. Le mandamos el saludo. de nuestro hospital y, bueno, de mi hospital, en este caso del Piroban, y de bueno, hay otros que conocemos. Así que hubo mucho festejo este fin de semana, muchas cosas que festejar. Muy bien. Bueno, si te parece, Luis, nos vemos el próximo lunes en este programa que se llama... Ah, perdón, saludamos a Julio Pardo en la M690, que ya no lo estaba saludando, no lo estábamos saludando tampoco acá, Nacho Álvarez González, perdón, que ya hasta el mes que viene no nos vemos, Nacho. Vos no lo saludaba, no te despedía y Nacho se iba a quedar ahí toda la noche. Porque todavía hasta que no lo saluda no se va, Nacho. No, pobre. No, perdón. Estoy un poco distraída hoy. Bueno, estoy un poco distraída. Bien, un abrazo grande para todas y para todos y nos vemos el próximo lunes en este programa que se llama Oíd Mortales. Banda en Fuga. Ahí va. Que lo disfruten. These four walls, sent inside forever, never seeing no one nice again like you. Get out of here.